¿Quieres, amigo, leernos esta carta? Esto, José. Sí. Esta carta es de... No, es de... Miguel Moreno Martín, de Jerez de la Frontera. Sí, es un estudiante, un seminarista de estos, que estudia teología y tal. Que se escribía primero con Cayetano, pero después se ve que... Estos quieren ser cristianos de base de la Iglesia Católica, que sé yo. Quiero leerlo todo. La carta, basta. Amigos de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, recibí vuestra carta y documentos y os doy las gracias, deseando os encontréis bien de salud. En lo referente a lo planteado por el señor Cayetano, he de exponer que en las comunidades de base, como expresión de la Iglesia Universal, formada por personas sencillas del pueblo, trabajadores que reinventan la Iglesia, sencillamente no hay lugar para aquel que no haga una opción en su vida por Jesús y los pobres, lo cual implica la renuncia a muchas cosas, entre ellas a las riquezas, por entender que es antievangélica. Mateo 19:22, Marcos, Lucas, Evangelio de los Hebreos, apócrifo. No existen personas ricas ni con título señorial. Ahora bien, en la Iglesia existen esas personas que usted menciona, y nosotros, partiendo de una vivencia evangélica, realizamos denuncia profética, invitando a la renuncia y a compartir para transformar. Usted sabe que muchos católicos sufren persecución y muerte por la defensa de los ideales evangélicos, por la plena humanización, la justicia y por una vida digna para todos. Entendemos que desde dentro hay que promocionar el retorno al cristianismo apostólico, sencillo y pobre. Y todo ello por amor a los pecadores y por creer que es posible un cambio con ayuda de Cristo, Jesús. Por ser iglesia y estar compuesto por seres humanos, hay de todo en la casa de Dios. Ello no implica nuestra protesta y testimonio para que la comunidad universal sea como Cristo desea. El Vaticano está tomando mayor partido y sensibilización por las situaciones ajenas a la vocación del Dios Trino y por un reconocimiento y transformación del pecado, del cual todos somos responsables. Se puede ver algo de esto en la doctrina social de la Iglesia, y en especial en la encíclica Centesimus Anno, en la que se critica al sistema y cultura capitalista, aunque la Iglesia, con sus hechos y omisiones, ha sido aliada del sistema. En la actualidad está realizando una gran autocrítica. Para superar la mentalidad individualista se requiere el compromiso concreto de solidaridad y caridad. Nadie puede decir que no es responsable de su hermano. La Iglesia Católica predica la primacía del ser humano y afirma que sus intereses deben anteponerse a los del capital, admitiendo la violación de la propiedad privada cuando las circunstancias lo exijan. Amigo José, deseo con amor discrepar de tu traducción de Cristo, que proviene del griego Christos, ungido, en hebreo Mashiach, Mesías. En el Antiguo Testamento, personas que han recibido la unción del cleo, óleo o aceite, rey, sumos sacerdotes, patriarcas, etc., adquieren carácter sagrado. Cristo es ungido por el Padre en el Espíritu Santo como Mesías, Hechos 4:27-10:38. Como apasionado del cristianismo primitivo, desearía saber datos sobre los chuetas, judeos cristianos, del que os consideráis herederos. ¿Cómo funciona vuestra comunidad? ¿Celebráis la Santa Cena, bautismo? ¿Quién preside? ¿Existen otros proyectos similares al vuestro en otras partes, más o menos organizados? Observo en vosotros algunos rasgos, al igual que en el señor Miret, próximos a la sociedad religiosa de los amigos. Soy miembro de una asociación de amistad con el cuaquerismo. Mantenemos relaciones fraternales y nos intercambiamos ideas, publicaciones. Si hay posibilidad, se realizan encuentros en silencio, etc. Posiblemente Cayetano los conozca, pues tuvo contactos con el protestantismo y a propósito con alguna denominación, o fue esporádica y temporal. En septiembre del 92, el movimiento ecuménico organiza un encuentro en Málaga sobre el quinto centenario desde una visión crítica y solidaria con los pueblos oprimidos de Latinoamérica. Es una pena que estéis tan lejos, pues podíais asistir y participar. De todas formas, cuando tenga el programa os lo envío por si os interesa. Me pedís que cuente algo de mí. Soy trabajador de una empresa de transporte sanitario. Tengo 33 años, estoy casado, con dos hijas pequeñas de 4 y 2 años. Participo en el movimiento ecuménico, aunque últimamente estoy colaborando en otras tareas. Soy miembro de una comunidad de base católica, trabajando en el movimiento vecinal y de acción social, y estudio teología en el SEUT, Seminario Protestante Ecuménico. Me parece muy positivo que los cristianos de distintas sensibilidades se comuniquen, dialoguen, sean amigos y se amen por encima de credos, posiciones doctrinales o situaciones. A Cayetano decirle que sus escritos son muy interesantes, aunque en uno de ellos afirmaba que dictadura es igual que democracia. Aunque el fondo de ambas formas políticas es diferente, en ambos se cometen injusticias, pero no se pueden comparar. Yo prefiero la democracia, pues se basa en una constitución que todos hemos de exigir en su cumplimiento con nuestros deberes y derechos. Dictaduras, nunca. Amigos, me despido con un fuerte abrazo en Cristo, que es el Señor. Maran Hatta. La carta de Mario. Amigo Cayetano, salud y paz. Deseo que todos estéis bien. Cayetano, no te preocupes. Si no te escribo más a menudo, la amistad sigue con todos vosotros. Y deseo que el maestro me ayude a conservarla mucho, muchos años. Yo trato de ir más al maestro. Quiero que él sea que en todos los momentos de mi vida guíe esta iglesia que está en mi casa, al igual que tú, durante toda tu vida, guiado por el maestro. Sin perder, claro está, las amistades, pues de ti he aprendido mucho, aunque la distancia es un poco lejos. El Espíritu está aquí, pero tu ejemplo humano me ha sido muy positivo en mi vida. Amigo Cayetano, da saludos a Pepe, tu hermano y Magdalena, y a todos los amigos de esta iglesia que está en mi casa, y Cristo en el corazón, y que Dios os ayude a estar fuertes en la roca. De esto, tus amigos de siempre, Mario, Refi y Mario Hijo. Ahora, ¿quieres leernos un mensaje de este que escribiste? Mensaje al obispo católico de Mallorca. Mensaje al obispo católico de Mallorca, Teodoro Ubera. Amigo, salud y paz. Este mensaje es para darte idea clara de la iglesia pobre. No somos una secta más. Somos un grupo de obreros y obreras. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca. Muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Sus sencillas enseñanzas nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral. No somos católicos ni protestantes, pero siendo obreros ya es suficiente para ser apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero, y nos recuerda el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Queda claro el ser humano que se autotitula cristiano y se enriquece a costa del trabajo del prójimo, no es cristiano, y se burla de Dios y del prójimo. Y lo triste es que el catolicismo y protestantismo lo forman ricos y pobres, explotados y explotadores, jerarquías, sacerdotes, condes, marqueses, militares, etc. Y claro está, en todo esto no es la iglesia que fundó Jesús de Nazaret. Pero este mensaje no es para criticar, es para que todos, católicos y protestantes, comprendáis que nosotros como iglesia pobre somos el remanente de la iglesia primitiva. Sin templos ni sacerdotes a sueldo, sin estudios de seminario, etc. Pero teniendo muy presente la vida espiritual, vida sencilla y santificada por Cristo. Nos reunimos en casa, pero comprendemos que el templo de Dios está en uno mismo. Es Cristo que está en nuestra propia vida. Tratamos de vivir una vida mística, pero en nuestra casa, con la familia, en el trabajo, con los amigos, etc. Y lo resumimos así. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. De poder seguir esto para toda la humanidad, el mundo sería un paraíso. Y si se dice que esto es una utopía, lo es, pues el cristianismo de Cristo. Pero esto es mucho más valioso que la religión de los ricos, llámese como se llame, ya que son religiones con dioses muertos. Solamente es la religión de Dios, la iglesia de Cristo, que nos da esperanza, que alienta el espíritu y nos hace vislumbrar un mundo mejor, más humano y con la verdadera justicia, la de Dios. Y amigo Teodoro, ¿por qué vosotros los católicos romanos y los protestantes de Lutero no os decidís ya de una vez para acudir de verdad a Cristo? La cosa es sencilla, amigo. Se trata de vivir en y con Cristo, en y con Dios. Yo mismo soy un obrero yesero, ya jubilado. He procurado vivir siempre la vida sin ensuciarla. Al principio es difícil, pero es la cruz propia para seguir a Cristo. Pero cuando se realiza esta divina transformación, te encuentras en el verdadero camino de la vida. Y como espíritu te alimentas del verdadero alimento que es Cristo. Y cuando hay Cristo, Espíritu de Dios, sobran los ritos, ceremonias y lo que vosotros llamáis sacramentos, etc. Cuando Cristo vive en ti, todo esto sobra. Esto es el verdadero evangelio, la buena noticia que Jesús de Nazaret dio al pueblo de Israel y al mundo entero. Esto es lo que llegó a nosotros algunos descendientes de los israelitas, más tarde llamados chuetas, de forma oral en Mallorca. Ánimos pues, amigo Teodoro, obispo católico de Mallorca. Caetano Martín, marzo 92. Bien. Antes de hacer comentarios, no. Hablad vosotros si alguien quiere decir algo sobre esta carta. Mensaje, que se harán copias, pero directamente al obispo. ¿Qué decís vosotros? Yo me encuentro muy bien. ¿Algún comentario vuestro, María? Yo he visto un programa esta semana sobre el Papa, pero lo hicieron en dos trozos y la primera parte me gustó porque era la gente sencilla que decía que no estaba, que eran curas casados con monjas que se habían salido de ese papel para estar juntos y tal, ¿no? Gente normal. Y que decía que el Papa, que la Iglesia no veía más allá de las narices porque no querían verlo. Que la cosa no es como ellos se lo quieren pintar, sino que la realidad no tiene nada que ver con lo que ellos quieren que sea la realidad. Y me ha gustado mucho una frase muy bonita, muy, muy romántica, de que en Jesús está realmente la justicia, o sea, el amor, la verdad y la paz. O sea, está todo. Bien, no sé. Yo recuerdo una grabación que tengo de vídeo de un programa en Mallorquín donde entrevistan a Teodoro Úbeda y le preguntan que qué opina, a ver si el cristianismo puede ser una realidad. Y él responde textualmente: el cristianismo es una utopía aquí en la tierra. Entonces, como tú dices ahí, que si el cristianismo es una utopía, bueno, es para decirle en ese momento, bueno, entonces, ¿qué pintas tú ahí? Estás predicando algo en lo que no crees, que es utópico, que haces tú ahí de obispo llamado cristiano. Entonces, la opinión de Teodoro respecto al cristianismo está clara, él ya la vio en su momento, y es una utopía. Entonces, es una utopía, ponte a trabajar de albañil y déjate de rollos. El otro día, Cayetano, cuando estábamos aquí contigo hablando sobre precisamente del obispo, ¿te acuerdas? Tú dijiste algo de que sería interesante que hubiera un diálogo con él, ¿no? Y bueno, esa idea me quedó a mí en la cabeza y justo el día de mí hice un borrador, pues se me extrañó cuando Cayetano dijo una carta al obispo, bueno. Y ahí donde le pongo que sí, que sería interesante, ¿no? Que hubiera un acercamiento entre la iglesia rica y la iglesia pobre para ver si se acaba algo de provecho, ¿no? Algo puede salir. Pero, ¿no? ¿Qué dice? Pues se lo voy a mandar. Veremos qué pasa. Bueno, yo mismo, María, ya te he empezado a dar la noticia a los que no lo saben. Ah, de la Magdalena. Ah, bueno, el día viernes fuimos donde dio la charla y lo felicitamos y bueno, nos presentamos, muy amable, el señor este, ¿no? Se ve que tenía deseo de conocernos. ¿Quién? Miguel Magdalena. Y bueno, dijo que el otro día lo fueran a buscar al hotel donde estaba, fue Tomeu. Llegó aquí como a las 11, tardó un poco en llegar, pero vino, ¿eh? Y entonces, pues, con Cayetano, le dio una muy bienvenida, ¿no? Yo noté un calor muy humano en él, que estaba contento, que estaba a gusto de venir aquí, por fin nos conocemos. Cayetano le dio la mano, luego Cayetano lo llevó al cuartito a enseñar algún Cristo, no creo que lo enseñaste, bueno, cosas ahí, y después bajamos a la casa de Lucía, que Jaime más o menos tenía preparado hasta ahí un rato, le sacó una foto al final, y bueno, le preguntamos cosas, ¿no? Yo un poquito, José otro poco, Jaime, se le hicieron preguntas, yo le conté algo de Chile muy pequeñito, y bueno, yo creo que sería una buena imagen, ¿eh? Esa es mi opinión. No sé si José que está por ahí, que diga algo, que también estaba, ¿no? Sí, sí, este hombre, por lo menos, como persona, si vino como persona, desde luego, encontró personas. Creo que encontró personas, competidores en ideas y en conceptos, ¿no? Que creo que en eso se basa todo. Sobre todo en personas de estas que en cierta manera, yo qué sé, también pueden dar un poco de luz sobre las cosas, ¿no? De todas maneras, pegar bofetadas por pegar tampoco se trata, ¿no? Se trata de decir las cosas como son, pero prudentes como se entiende, porque muchas veces no sabes hasta dónde pueden llegar en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser prudentes. No, está también. No. A lo que sí que estaba muy de acuerdo con nosotros era en el hecho de que él ante todos los medios de comunicación y ante toda esta farsa que está corriendo por todo el mundillo que él está tocando, él se da cuenta de eso, de esa gran farsa que hay. A pesar de que hace el juego, por lo menos también va con un poco de titella, ¿no? Pero desde luego nos lo denunció a nosotros de una manera muy clara esta gente. O sea que eso de creernos, de hacernos ilusiones de que todo va a ser oro y todo va a ser resplandeciente y tal, desde luego que no. Porque hasta él mismo le coartan sus propias cartas, dicen. O sea que es todo una mafia, es todo un sentido, una visión. El capitalismo es todo uno, no se puede decir estos son de aquí, estos son de allá, es todo uno. Y funcionan todos al mismo compás. Y hay que estar... ¿Hay un ingenio positivo que preguntarle algo? ¿Hay un ingenio positivo que hablar algo? ¿Qué viene Jaime, te digo, si quieres decirle algo? ¿Está Jaime? Sí, ahí. Quiero que diga algo. Jaime, Miguel Magdalena. O Tomeo, ¿alguna Jaime, opinión? Algo. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién? De Miguel Magdalena, que digas algo. Hemos hecho un poco de comentario de... Sí, ya dije algo, hijo. Pues María ya ha dicho... Ahora tú. ¿Y si quiero que diga yo? No, ¿qué impresión te llevaste? Ay, sí. Bien, la impresión es que estaba bastante tenso y nervioso, ¿no? Cuando fuimos luego con Tomeo a dejarlo en el aeropuerto, pues se le veía bastante nervioso, impaciente por irse. Y en cuanto a la cuestión es que imagino que el hecho de venir aquí pues implicaría algo. Esto más que nada que ya tan no lo sabrá. Quizás sea, al ser un hombre público, quizás sea que a través de los medios de comunicación pues él divulgue o pueda dar la idea de Iglesia pobre con más claridad, más aún de la que ya dio. Porque la vez que la dio siempre era plagada de referencias hacia otra gente del catolicismo. Y quizás ahora, si lo enfoca otra vez, sea con más propiedad, ¿no? Esta impresión es muy... creo que es muy fuerte en él y bueno, y es que fue media hora de hablar, no hay mucho más. Eso sí, estaba muy contento y dijo que cuando fuésemos a Madrid que lo llamásemos porque le gustaría continuar hablando y dialogando con nosotros y tal. Bueno, entonces podremos centrar un poquitín la cosa en esta carta, mensaje al obispo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que no se trata de ser anti nada, anti católico, anti protestante, anti militar, no, simplemente dar la idea clara. Nos han contado, está José Luis. Sí. ¿Eh? Aquí. Esto de los testigos. Ah, bueno. No, que el lunes, pues... Bueno, el sábado pasado... No es una idea breve, sí. Así debe ser. Sí. Nada, que vinieron unos testigos de Jehová a casa, porque nos dice que podían venir cuando querían, nos presentaron el lunes, no fue bien, y al final vinieron el día siguiente, el martes, ¿no? Y comentamos un poco sobre la Biblia y cosas que ellos pensaban. Y bueno, yo la conclusión que pude sacar, pues, es que ellos solo se rezan con la Biblia y que para ellos el Dios es la Biblia, no ven si poner el caso de que Dios está como que dice de vacaciones porque dice que se ha ido ahora, que ha dejado un manual, que es la Biblia. Que bueno, que nos tenemos que decir por esa Biblia, ¿no? Y yo pues le dije entonces porque le puse el caso de que si hubiese un pintor y él quisiese pintar, ¿qué preferiría? ¿Los consejos de un pintor que siempre está abierto a contestar dudas y opiniones o el manual que ha escrito ese pintor? Y me dice, no, pues el pintor. Entonces digo, pues ¿por qué no vas al pintor que ha creado todo este universo, no? Y dice, no, es que no está, digo, que es que se ha ido de vacaciones, ¿no? Y nada. No, se pillan bastante los dedos, ¿no? A veces cosas de razón y tal, pero en la base, en lo que es lo fundamental, se pierden. Y bueno, también Tony vino, estaba con nosotros, o sea, que también puede dar su opinión. Bueno, hubo una cosa que llamamos bastante la atención, ¿no? Pero hasta qué punto llega tan a fin de esta gente, ¿no? En un momento dado, José Luis sacó el tema de los cumpleaños y las fiestas, como ellos no celebran la Navidad ni los cumpleaños, pues uno de ellos en un momento dado dijo que él está contento cuando hace un cumpleaños y ver a los niños jugando y tal, pero que él a su hijo no le permitiría hacer un cumpleaños porque esto es lo prohibido, ¿no? O sea... Pues no diga cuando venga este, le dices que yo también cuando me voy de vacaciones dejo a mi familia en mi casa. Cuando voy de vacaciones dejo a mi hija y me lo paso a la madre, ¿no? Como Dios. Va de vacaciones y es un chico. Luego también dijeron que Dios tenía limitaciones, que no podía hacer su que no podía hacer según qué cosas. Qué emoción, qué concepto más humano. Ahí también me pasó, me encontré dos testigos de Jehová por la calle y también me dijeron que el mundo iba tan mal porque Dios se había ido. Igual, que hasta que no volviera, pues seguía así de mal. ¿Estamos de vacaciones? Sí, igual. La cuestión es que estuvimos de las 7:30 hasta las 11:30. Pero no, yo no entero de nada. No sacan ninguna cinta. Es 4 horas. Bueno. Cuando os encontréis con estas personas, y esta mañana he dado una lista de los grupos que conozco de Palma, hay un montón en la península y en todo el mundo, pero en Palma mismo tenemos la Iglesia Católica, es la mayoría, después los testigos de Jehová, los adventistas, mormones, pentecostales, ciencia cristiana, bautistas, hermanos de Plymouth, evangélicos, anglicanos, luteranos, todos estos se funden en la Biblia con el llamado Nuevo Testamento. Solamente hay la organización, la comunidad judía, que se basa en el llamado Antiguo Testamento. Pero lo chocante, si acudimos a todos estos grupos de Palma que se fundan en las doctrinas de Jesús, todos estos grupos están dirigidos por personas de estudio, de seminario, teológicos, filosóficos, etc., o muchos de ellos incluso tienen una carrera determinada. Y vemos el resultado, que interpretan la Biblia, sobre todo el llamado Nuevo Testamento, a su manera, cada grupo a su manera. No dice lo mismo todos. ¿Por qué? Ya el apóstol ya tiene que decir, incluso el apóstol Pablo, que la letra mata, es el espíritu que vivifica. Claro. De ser la Biblia, la palabra de Dios, sin ser manipulada, manoseada, todos entenderían lo mismo, porque cuántas veces hemos dicho que si aquí contamos y ponemos encima de la mesa que esté esta mesa limpia, no hay nada de encima, y ponemos una piedra y otra piedra y otra piedra, una piedra, y ahora cuántas hay si ponemos otra, dos piedras y otra, tres piedras. Entonces iremos a los árabes, a los chinos, a los rusos, a todos los países de Europa y América, etc., y en su idioma, en su propio idioma, dirán lo mismo: una piedra, dos piedras, tres piedras, la gran matemática universal. Pon la mano dentro de este recipiente, este plato lleno de agua. ¿Qué? ¿Te has quemado o te has mojado? Agua normal, fría, sí. Pues me he mojado la mano. Ahora, pues, basta un encendedor. Me pones la mano encima, la llamita o una cerilla. ¿Qué has hecho? Me he quemado. Otra vez acudamos a chinos, rusos, americanos, etcétera, etcétera, y nos dirán exactamente lo mismo en diferentes idiomas. Estas son las verdades, unas poquitas que digo, porque después hay la vida, la muerte, la enfermedad, el frío, el calor. Todo esto es exactamente igual en todo el mundo. Esto es de Dios. Pero si en Palma solamente, ya en Palma hay tantos grupos, ahora imaginemos que saltemos a Barcelona, Valencia, Madrid, etc., nos encontraremos que además de estos encontraremos congregacionalistas, presbiterianos, cuáqueros, ejército de salvación, que no sé si incluso hay, ya en Mallorca, en cada mayor tienen, ¿ves? Pues la más reciente. Encontraremos la Iglesia de Dios ya en la península, y quién sabe cuántos grupos más. Pero si vamos a Inglaterra o a Norteamérica, se tratará a lo mejor de más de 1000 de religiones diferentes que se autotitulan cristianas y se basan en las enseñanzas de Jesús. ¡Caramba, maestro! ¿Cómo se están rompiendo? ¿Y por qué todo esto? Muy sencillo. Muy sencillo. si todos estos grupos católicos y protestantes de estar, de ser los de arriba y los de abajo, es decir, los que dirigen y los dirigidos, de ser simplemente obreros, trabajadores, sin negocio, sin sacerdotes a sueldo, sin pastores a sueldo, sin vender libros, ni Biblias, ni revistas, nada de dinero, a gran mal, todos dirían lo mismo. ¿Pero por qué no lo dicen? Porque todos van al poder político, claro, y sobre todo al dinero, claro. Si los testigos de Jehová, los dirigentes, van a favor de Roma, del Vaticano, adiós negocio, para la Bastover de Nueva York. Y si lo hace el Vaticano a favor de la iglesia protestante mayoritaria en Inglaterra, la anglicana, adiós negocio. ¿Por qué la iglesia anglicana, con la reina encima de todo, después sin contar cardenales y obispos que tiene la iglesia anglicana, incluso monjas y figuras, imágenes? La diferencia está en que la comunión es pan y vino, a diferencia del catolicismo que es la hostia. Pero, caramba, ¿por qué la iglesia anglicana no se hace católica y no se pone a las órdenes del Papa? Y a veces se discuten cosas y para engañar un poco al mundo, pero ¿por qué no van? ¿O el Vaticano por qué no se va con la iglesia anglicana o luterana mayoritaria de Europa? Porque quitando Inglaterra, los luteranos, si vamos a Alemania encontraremos allí millones, y en muchas partes de Europa, luteranos y calvinistas, pero sobre todo luteranos. ¿Por qué no van a la iglesia católica o el Vaticano a ellos? ¿Sí? Ah, porque se pierde el negocio. La cosa está clara. Ahora bien, en muchas ocasiones, y este mediodía lo decía yo a José Luis, de que si a cualquiera de ellos, testigos de Jehová, protestantes, católicos, o cualquiera, a ver, abre la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, o Jeremías, o Daniel, pero cojamos Isaías, profeta Isaías, venga, lee algún capítulo o todo el libro de Isaías y da unas enseñanzas el profeta, y se fundan después católicos y protestantes sobre estas enseñanzas del profeta. La pregunta es sencilla y muy profunda, queridos católicos, teólogos, querido Papa, Vaticano, cardenales, obispos, testigos de Jehová, pastores protestantes de cualquier denominación, Isaías, como botón de muestra, el profeta Isaías, todo lo que él descubrió, encontró, predicó, ¿dónde lo leyó? ¿En qué libro leyó aquello? Y todos están de acuerdo y te dirán, no, que no podía leerlo. Él fue inspirado. Daniel, inspirado. Y Moisés, inspirado. Y Elías, inspirado. Hijo, inspirado. ¡Ah, caramba! Si todos estos seres humanos, y solamente contamos unos cuantos, porque después Jesús y venga y los primeros cristianos y todo esto, acudían directamente a Dios, al Espíritu, la meditación, la oración. ¿Por qué tenemos que ir detrás de otros? y con lo que ya el Maestro, el Cristo, por boca de Jesús, veía la cosa tan clara, nos dice, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. La cosa está clara. Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, que no es una organización, no es una religión. El reino de Dios no es ir a casa de Cayetano los viernes. El reino de Dios está dentro de cada uno. O lo vives o no lo vives. Punto. Y en este mensaje carta a un obispo le digo, caramba, y si decís o se dice que esto es una utopía, entonces el cristianismo es una utopía, la justicia humana es una utopía, pero bendita utopía, porque esto nos da esperanza a los obreros del mundo, a los pobres del mundo. Esperanza en un mundo mejor, porque toda la porquería que habéis hecho hasta ahora durante miles de años es la auténtica basura en la humanidad. Religiones y más religiones y armas y más armas y guerra y animalades, crímenes como este que ha pasado ahora en esta dichosa mina, que han quedado un montón de hombres, de obreros allí sepultados. ¿Por qué? Por el atraso de los llamados grandes, de la sabiduría humana, de los ingenieros o lo que queráis, y del gobierno y del capitalismo, porque entrar en aquellas tierras allí dentro y poner cuatro palos y cuatro maderas allí. ¿Qué es esto? Mientras se gastan millones, billones, no ya millones, billones, en construir barcos de guerra, aviones más modernos aún, de cada día más, estos portaaviones, estas máquinas infernales, y no son capaces de inventar, organizar algo para que los mineros entren a la tierra, saquen lo que tengan que sacar, pero con una seguridad normal, porque no me vengan a decir que no haya medios de para hacerlo esto, porque he dicho yo esta mañana a Tomeu de que en Israel hace unos años vi en una revista que estaban construyendo una tubería para llevar a traer agua del mar, le quitan la sal y qué sé yo. Y eran unos tubos, a lo mejor desde aquí de pared aquí, o así, más o menos una cosa así. Seguramente aquello es, o eran de cemento armado, con hierro y todo esto, pero lo que me llamó la atención era que veías tubos sueltos allí, ya habían hecho las zanjas aquellas para meterlos, caramba, y en la fotografía veías aquellos tubos con algunos obreros que se reían, saludaban y estaban de pie dentro de los trozos de la tubería, y no como yo debajo, es como este o Tomeo como vosotros, ¿eh? De pie dentro de la tubería, entonces allá la tubería ya me digáis 2 metros y pico de este diámetro. Estas tuberías del material, después del agua que pasa por ahí dentro, la fuerza, y no soy capaces de hacer que estas minas tengan un seguro así. Esto ya es el colmo, porque ya veis, porque les conviene a ellos, al capitalismo mundial, a los mandamases, porque les conviene, que han hecho desde Inglaterra a Francia, por debajo del mar, un túnel. Debajo del mar o dentro del mar, abajo, en el fondo, un túnel. Que ha salido de aquí, pensando ¿Y por qué no pensáis esto? Esto sin hablar de las pequeñeces, que no son pequeñeces, son crímenes también. Un edificio y se cae un albañil. ¿Y cuántas veces el mismo albañil tiene la culpa meterse allí en un tablón o dos tablones? ¿Por qué no hay unos andamios ya, ya, ahora, unos andamios, pero súper? No acudir a los tablones de hace 200 o 300 años. ¿Os dais cuenta? Y los coches cada vez más sofisticados, más modernos, más rápidos, más... ¿Y estas cosas qué? Pero dejemos todo esto y vayamos al punto básico. Los profetas, los hombres o mujeres que tratan de ir a Dios directamente, no hay otro camino. Y Juan el apóstol dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, porque Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios. Si acudimos a los testigos de Jehová que dijeron José Luis y Antonio que Dios se ha ido de vacaciones, se ha marchado, ¿no? Veamos la cosa hasta dónde. Esto es una realidad, una verdad. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios. Y Dios en él. Bien. Caramba. Sin ir más lejos, sin movernos de Palma, hay que ver las animaladas que se ven. No solamente ya de la explotación de los obreros, sino y los robos. Pero caramba, las animaladas ya en el sentido de que dejar a la recién criatura nacida, recién nacida, y dejarla por ahí, estos crímenes, estas cosas, y después recorremos el mundo y sobre todo estos mandamases, y venga armas, y venga a hacer guerras, y matar, y hablemos de los terroristas, no solamente terroristas de aquí, de allá, en todas partes. Me das un millón y yo me cargo a este o pongo una bomba allí. Es falta de amor, falta de Dios. Pero como no confundamos las cosas diciendo que Dios nos ha dejado en este sentido universal. Porque yo era un niño y mi hermano y nuestra madre nos decía, cuidado, que Dios nos lleva siempre en la palma de la mano. Cuidado de que si Dios bastaría ser así y tomar la mano, nos iríamos todos a paseo. ¿Ya veis? Una cosa sencilla y profunda. Este año que hemos empezado, enero, febrero y ahora ya marzo. Mira cómo está el tiempo. Tendría que llover normal, ya en el enero y febrero. Sí, llueve, pero ¿qué es lo que llueve? Barro y atmósfera que no podemos respirar, y los demás edad nos damos cuenta de todo esto. Ahora imaginad el sol alejarse, nos quedaríamos helados. Va a acercarse y nos quemaría esta gran matemática universal, y después decir que Dios se ha marchado. Al andar, Dios se ha marchado. Es tener una idea tan tonta de Dios. Alguna vez os he contado el caso de las naranjas, y ahora viene bien, porque hay chicos que no lo saben. Cuando mi abuelo en la escuela profesor, pues yo tuve la suerte, se puede decir, de ir un poco a la escuela. Yo no fui más de unas semanas. Empecé a trabajar a la edad de 9 años, mi hermano también, más o menos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde es si no está? Pero lo más importante es, y esto hay que repetirlo continuamente, pues que nosotros, yo digo nosotros, me incluyo a mí, pero claro, si yo llevo un poco de ventaja, bien, está bien, pero vosotros también lleváis ventaja sobre otras personas. Si no, observad una cosa. ¿Cuántas veces os encontraréis ya que habláis con otras personas, os pide ya un consejo, y qué harías tú? Y que, caramba, ¿de dónde te sacas esto? Y es porque a medida que vosotros y vosotras, mujeres, hombres, empezáis a tener estas ideas propias, que el espíritu del Cristo universal que te alumbra, y esto es todo. Y avanzar, hace un rato, que aquí me preguntaba esto, y si el astral, y si esto de regresar a otras vidas y el karma, para psicólogos, y es que resulta que estos señores también están metidos en tanta cosa rara, que los que les interesa es vender libros, revistas, engañar a la gente, y a veces la engañan incluso hasta de buena fe. Cuidado con esto, porque los hay que engañan de mala fe, pero hay gente que está engañada y claro, y engaña a otras personas. Y la cosa está clara, es sencilla. No se trata de que el karma sea el eterno castigo, no. Si la escuela humana no estudias, ¿qué pasa? Te suspendes. Y aquí María podría darnos una buena idea de todo esto, si has tenido chicos y ya, entonces no estudia, venga la lección, suspenda, suspendido. Tienes que volver a estudiar otra vez. ¿Por castigo? No. Pues que conducir coche, yo no he conducido nunca, no sé esto, pero los que tenéis el carnet, ¿qué pasa? Siempre estoy pensando con un señor que salió por la tele hace unos años. Había suspendido 30 veces. Y salió por la tele por el caso sensacional. Y él salió allí y dice, por fin me han dado el carnet. A mí no era ningún niño, era un hombre ya madurito, Pero 30 veces. Caramba. El ingeniero, no se dice ingeniero, el que enseña, debería estar ya más cansado de aquel alumno que... No es un castigo, pero tienes que volver. Las cosas del universo, no has estudiado en la vida, has perdido el tiempo, te has ido tras la comedia humana, acaparando cosas, el egoísmo ha dominado tu mente, el espíritu ha quedado allí dormido, atrofiado, y entonces... Pasan los años, te mueres, para el carro. Tendrás que volver otra vez. ¿Por qué? Porque no has estudiado. La vuelta al padre del hijo pródigo es cuando ya has tenido las experiencias de la vida, has estudiado. Yo, tú no has estudiado, tú estabas allí de noche y de día pensando continuamente en ganar más dinero y en engañar al prójimo o meterte en vicios y cosas raras y tonterías, y claro, después ha venido la señora esta, la señora muerte, con esta herramienta larga, y se ha reído de ti. Ah, venga. ¿Y ahora qué? No, a descansar un poco, pero tendrás que volver. Y el viaje astral. me gustaría ir a, aquí o allá. Y no, esto ya no vas. Sí, pero yo no sé cómo. Y a veces me he dado cuenta que parece que me salgo de un físico, y me asusto y me despierto. ¿Y por qué todo esto? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Es que hace años que yo trato de vivir una vida sencilla, normal, yo trato de amar al prójimo, hago el bien que puedo, pero caramba, me despierto y yo no sé si ni siquiera si he soñado. Yo. Ya vendrá algún día esto, y si no viene, bendito sea Dios. Y viene, pues bendito sea Dios, lo que decía mi abuela. Te van las cosas bien, da gracias a Dios, te van mal, da gracias a Dios. Y después lo chocante es que te encuentras en casos que tantas veces hemos dicho por aquí, de la madre de Magdalena, no sabía leer ni escribir, en tiempos de la guerra de Franco, uno de sus hijos estaba en el frente y la madre allí durmiendo, a las 3 o las 4 de la madrugada se despierta gritando y llorando, ¡ay! ¡Han herido a mi hijo! ¿Cómo? Y los hijos que estaban ahí con ella, claro. ¿Esto es un sueño? Y tranquila, tranquila. ¿Cómo tranquila? Y me he visto que no poniendo la camilla y tal, y pum, pim, pam, muy bien, total. Que habían herido a su hijo. ¿Lo había visto? ¿Cómo no lo he visto? ¡Claro que lo he visto! ¿Por qué? Porque aquella mujer hacía aquellos viajes astrales tan profundos, tan sencillos, y sin saber ni leer ni escribir. La cosa está clara. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Cuando aquella mujer, ¡madre!, se dormía, antes de cerrar los ojos, ya tenía a su hijo ahí. Es por esto que yo os aconsejo, queréis hacer el viaje astral, pensad en algún familiar, algún amigo, alguna persona que esté enferma, señores, si puedo curarlo, si ven. Sí, caretano, es que hace días, hace semanas se procuro de hacer esto, pero me duermo y a la mañana no recuerdo nada. ¿Y qué? Pero tú has ido. Es más, a veces sucede algo que parece que el maestro te da un bombón, un caramelo, porque pasan unos días y después te encuentras con algún amigo, amiga o vecino y dices, ¿sabes qué? Tu mano ya está mejor, se encuentra mejor, sí, y te encuentras, ¿qué pasa a ti? Claro que es normal que todos los seres humanos, yo mismo, es normal sentir aquella curiosidad, aquella cosa, ahí, me gustaría esto, el otro. Hace unos días tenía yo allí sentados un matrimonio. No había estado esta gente nunca allí. Un hombre y una mujer. Una mujer, ¡ah, esto es maravilloso, Caetano! Esto que nos dices, pero se puede ir dentro del espacio animando ella mallorquina y el marido castellano. Y me decía, pero ¿te das cuenta? Y el hombre estaba allí, sí, pero pero debe ser maravilloso poder volar por el infinito universo esto. Y la mujer estaba allá y el marido perdió la sonrisa porque por dentro se veía la procesión de la incredulidad, es normal. Y tú me quieres decir, que yo si hablo de viajes astrales es para daros una idea, pero no creáis en el viaje astral, porque lo diga Cayetano, no faltaría más. Y ella me dice, es que a veces, ya que, después si el marido se quedó más serio, y entonces vi enseguida que no podían el matrimonio hablar de estas cosas profundas, porque aquella mujer se puso muy seria, lo mira él, el marido, y le dice, es que tienes que tener en cuenta, y se gira a mí, y Cayetano, lo que voy a decirte es que es una verdad. Y el hombre, el marido, dice, yo a veces sueño que estoy volando por encima de pueblos y ciudades. ¿Ah? ¿De dónde sacó esa mujer que está robando, porque yo le dije si había leído libros, que va, no sabe nada de todo esto, además, una payesa de Petra, no porque sea de Petra, pero nunca ha leído libros de cosas raras, y no hay pues sugestión ni autosugestión. Dice, y ahora ya no tanto, pero los primeros momentos yo me asusté y me desperté nadando, pero cayéndome, y claro. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. No sabemos de enfermos conocidos, pero hay las clínicas en todo el mundo. No sabemos de una persona determinada que, lo que se dice, se encamina por el camino torcido. No sabemos de estas personas en particular, no las conocemos, pero caramba, cuando vemos estos gobiernos y estas guerritas que hacen, estas batallitas matando gente en Yugoslavia, por ejemplo, y ahora los de Albania. Sí, armenios y todo eso, y ves que matando gente y todo esto. Maestro, mira, sí puedes, o si yo puedo hacer algo, si puedo ir ahí a mentalizar a aquella gente en el astral, voy, Señor. ¿Y cuántas veces me duermo y al despertar me digo, caramba, no recuerdo, ya había ido, tú lo sabrás, maestro, ya veremos qué pasa. Así de claro y así de sencillo. Porque estos días, no sé si ha venido Gordi aquí, pero si está Luis, he soñado, y digo soñar, no viaje astral en el sentido de saber cosas, sino un sueño sencillo, normal. Y en este sueño me veo a Gori, a su hermano allí, con un señor alto, y había una señora también. Buenas, nosotros venir a comprar esta casita. Ah, bien. Y yo me he ido a otras cosas soñando, y al despertar me he dicho, mira, ¿por dónde? Esto es un sueño. Y ahora estos, los he soñado que estaban vendiendo la casa de Algaida. Un sueño. Y por favor, Luis o Sigorio está aquí, no confundan la cosa, ¿eh? Ha sido un sueño normal, no un viaje astral. Porque si no, diría, esto es cierto, será así. Pero no, ha sido un sueño normal. Porque yo también tengo derecho a soñar normal y soñar tonterías, como también tengo derecho a comer algunas gambas. María, aunque no, tú no comas gambas, yo tengo derecho a comerme alguna gamba. ¿Te das cuenta? Pero no te olvido, María, no pases cuidado. ¿Veis una cosa clara, sencilla? Tenemos derecho de reírnos, de contar un chiste, de beber, de comer, cuidado con esto, beber y comer, cuidado. Pero después tenemos la parte más seria de la vida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho por allí? Y viene bien repetirlo, y sobre todo por esta carta allí. Tenemos el derecho humano, espiritual, el derecho de que si andamos en el camino de Dios, en el camino de la vida espiritual, hombres y mujeres, casados y solteros, tanto si somos abuelos como si solteros y no tienen ni esposa, ni hijos, ni nada, todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sin estudios, tenemos el derecho, ya digo, si andamos en el camino del espíritu, tenemos derecho presentarnos, no ante el obispo de Mallorca, ante toda la humanidad. Por muchos estudios teológicos o filosóficos que tengan, tenemos derecho a decir: yo soy apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Punto. Pero cuidado, que el maestro ha dicho muy claramente: por sus frutos los conoceréis. No por sus estudios. Y si es por sus frutos, ¿eh? ¿Cuántas veces me he presentado a mí mismo y he dicho: apóstol de Cristo, sacerdote de Dios? Y el maestro me ha dicho: sí, tiene derecho, venga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dicho el maestro, ahora ya no, hace años. ¿Qué pasa? Tiene el derecho a presentarse apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Pero ¿y tu vida qué? ¿Y tu vida qué? El maestro dice: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz se pone encima de la mesa para que alumbre a los que están en casa, no debajo de la mesa. La cosa ya no puede estar más clara. En otras ocasiones os he dicho que allí en Palma personalmente hemos conocido 3 o 4, y a lo mejor más, pero que recuerde, por lo menos 3 sacerdotes católicos. Sacerdotes católicos. Completamente agnósticos, es decir, ateos. Ahora tenemos uno, yo no sé si será ya muy ateo, pero veo que la cosa se tambalea mucho, que ha sido alcalde hasta ahora de Calviá, perteneciente al Partido Socialista. Seguro que de estar este hombre sentado aquí y ahondamos un poco en la cosa espiritual, se quedaría espantado, porque hablaríamos de Dios, de cosas espirituales que no ha vivido, por lo tanto tiene que ser también ateo. Esto no quiere decir que sea una mala persona, pero ¿de qué le sirvió estudiar en el seminario si sigue igual que antes, o peor? Porque a veces el chico, en este caso los chicos que entran al seminario, a veces el chico, 13 años, 14 años, 18 años, a veces aquel chico es buen chico y anda bien más o menos, ¿sí? Pero después lo meten en el seminario, le dan la gran paliza mental y cuando sale es capaz de cargarse a toda la humanidad con la sutileza de la pillería que le han enseñado. Y después nos encontramos que de 3 o 4 sacerdotes que dicen misa, de 3 o 4 o de 50 hay 1 o 2, dice, sí, más o menos son buenas personas, frailes, monjas, pero sobre todo estos sacerdotes, sí, no, más o menos este sacerdote es buena persona, sí, pero ¿y los demás qué? Es que la cosa se tambalea. Busca primeramente el reino de Dios. Y señor obispo católico, toda la humedad, este mensaje es para ti, es para todos, pero sobre todo para vosotros. A ver si de una puñetera vez vengo a decir de allí: acudís a Cristo, al Espíritu Universal, a este amor de Dios universal, a la justicia universal. Y es chocante, y triste al mismo tiempo. Y esto también lo he repetido muchas veces, lo que voy a decir ahora. Es triste. Un pobre trabajador en Palma mismo, ahora ya no tanto, pero en tiempos de Franco, como se ponía aquello. Un pobre trabajador, pasó por mí mismo, con Magdalena. Este trabajador, este obrero, este yesero, este carpintero, ¡se han hecho protestantes! y los curas mismos te decían a las barbas: estás excomulgado, excomulgado, apartado, separado de la religión, estás condenado. Es enorme esto, porque yo mismo he trabajado con empresarios yesinos, algunos, y sobre todo uno que empezó a traer, cuando empezó el negocio, iba en bicicleta. Pasaron los años, yo tenía un coche, su esposa, sus hijos, y venga millones, y venga casas y fincas y tierras, y venga millones y millones ganados con el trabajo de nosotros, de los demás. ¿Y dónde está la excomunión para este que se burla del principal mandamiento que dice: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Y dice el maestro en una cierta ocasión, podéis leerlo en el Evangelio de Marcos, no hay mandamiento mayor que estos dos. Pero este o esta acumula millones a costa del prójimo y no lo excomulgáis. ¿Qué es eso? Descomulgáis a este pobre chico o chica que trabajaba y se ha hecho testigo de Jehová o protestante, y a lo mejor aquello le ha servido para aderezar un poquitín. Ahora no estoy defendiendo a las sectas protestantes ni a los testigos, pero caramba, aquel chico o chica ha enderezado un poquitín su vida. Antes fumaba y ahora no fuma, bebía unas copas, ahora no bebe. Este se ha hecho testigo de Jehová y ahora va de casa en casa. ¡Excomulgado este! ¿Os dais cuenta? Y se cumple todo aquello de mirar la paja, la mota que está en el ojo del otro, y no ves la vida que está en tu propio ojo. ¡Esta moda! Esto es en tiempos de Franco, cuando el clero le daba el látigo. ¡Hay que prohibirse esto! Las películas, recordamos que cuando terminó la guerra, las películas españolas, bueno, extranjeras todas, pero sobre todo españolas, porque las extranjeras traían muy poca, el chico y la chica, la escena, se acercaban y veías ¡chup! Enseguida ya pasaba a otra escena, venía la cosa negra, censura, censura, censura, porque besarse en el cine era una falta enorme. Ahora se han pasado a la otra parte y te dan cada película pornográfica y tienen que ver, pero el detalle es de que aquello era para excomulgar. Y para terminar, porque este tipo avanza, a veces he contado lo que voy ahora a decir, repetir, pero a los hay que no lo saben. Nuestro abuelo, mi hermana y yo, era de Felanich. Y se hizo amigo de un hombre, un chico, de Santa Margarita, pueblo de Santa Margarita. Y los dos bajaban a Palma con un carro lleno de patates. Y se iban por Palma a vender las patates. Porque entonces, hace años esto, veías por la calle un carro con un caballo que vendía lechugas, coles, patatas, y en medio de la calle. Y un día este, de Santa Margarita, dice: Nofre, Nofre, me parece que esto de patates, porque me han dicho que si nos metemos con un grupo que hay en Mallorca de contrabandistas de tabaco, nos forraremos y nos llevaremos allí en una semana y lo ganaremos en unas horas. Y él es, mi abuelo era un cabezota, y dice, no, yo no vengo, ya te arreglas, tú vas. No fue. Pasaron unos años, seguían siendo amigos, pasaron más años, seguían siendo amigos, pero cada vez más alejaditos. Y recuerdo que ya al final, esto lo he visto yo, mi abuelo iba a su casa en Palma. Y los criados de la casa, de este de Santa Margarita, los criados estaban avisados. Cuando venga Mestre Nofre, Maestro Nofre, me dais esto. Siempre había un duro, por lo menos un duro. Un duro de aquel tiempo. 5 pesetas. Y muchos obreros no las ganaban ni en una semana. Os estoy hablando de Don Juan March, el viejo que murió. La banca March, aquel hombre que iba de contrabando. Y después ya se pasó a lo contrabando de armas y con la guerra europea del 14 y venga millones y millones. Pero claro, como que después también de estos millones echaba mucho dinero al clero, la familia March, la gran capilla en el cementerio, un gran paso de procesión que pagó la señora, procesión de Semana Santa, que ya costó en aquel tiempo más de 1 millón. ¿Os dais cuenta, que 1 millón aquello era? Ahora hablo de muchos millones, pero en aquel tiempo aquello era bárbaro. Porque a veces mi madre me decía, es este señor que ha pasado, este rico, ya lleva 30 mil duros suyos. No sé si sabéis contar que son 30 mil duros en pesetas. 150 mil. Que son 150 mil ahora. Pero ya era un millonario. ¿Os dais cuenta? Y el clero, la iglesia católica, apostólica y romana, nunca excomulgó a Don Juan ni a sus hijos. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vivíamos frente al hospital militar, conocimos a los protestantes, fue cuando yo envié una carta a Franco pidiendo la boda esta civil, la concedieron, pero con la condición de que todos tenían que ser o pertenecer a alguna iglesia protestante, y fue cuando Magdalena y yo nos metimos nada menos en la iglesia metodista de Palma, un pisito de la calle Murillo de Santa Catalina, que después se convirtió aquello en la iglesia evangélica protestante, excomulgado. Había un convento de monjas muy cerca de casa, en la calle de San Miguel, las Agustinas, ya no están. Se ve que aquello dio más vender el solar, hicieron un banco. Y recuerdo, y mi hermano lo recordará, Magdalena a lo mejor también, porque vivimos un poco allí, que la superiora del convento y las demás monjas, cuando pasaban por encima de la acera, que aquí tenemos la foto, era un colmo, cuando pasaban por la acera, se hacían, se santiguaban, miraban nuestra casa, nuestro portal, y hacían así. La excomunión, el demonio, Satanás, Cayetano el Yesero, con su hermano, que después empezó a trabajar en las pompas, y yo siguiendo de Yesero, y a veces si no tenía trabajo, excomulgado. Pero ¿qué clase de religión es esta? ¿Os dais cuenta? Y lo excomulgaron a la familia Mari, a unos cuantos centenares de metros lejos de mi casa, en la calle San Miguel. Dejemos todo esto y a ver si ya hemos cogido un poco la idea. No tenéis que tener rabia ni odiar a nadie. ¡Padre! Perdónalos porque no saben lo que se hacen. Así como lo dijo una vez aquel carpintero en la cruz, digamos esto continuamente: Padre, perdónanos a todos los demás estos que sucian el mundo, no saben lo que se hacen, pero por lo menos tengamos las ideas claras. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. La iglesia pobre en el mundo, que no necesita socios. Al contrario, que la gente vaya a Cristo, se convierta de verdad a Dios. A Dios, café, café, a Dios de verdad, no a los dioses muertos de las religiones. ¿Qué? ¿Estamos dispuestos a ser de verdad sacerdotes y apóstoles? ¡De verdad! En nuestra propia vida, en una casa, y claro, que a veces Magdalena me hace enfadar, pero ella también. Yo tengo una poesía aquí, Evita. No, léela. Sí. Dedicado a toda la peña de la iglesia pobre, a los troncos y troncas todos jóvenes, aunque hayan nacido hace muchos años, a los presentes y a los ausentes, a los vivos y a los muertos, cuyo corazón todavía no late. Pon atención, un corazón solitario no es un corazón. Esto se dijo a través de Antonio Machado, según creo yo. Y a mi mamá, que me estará escuchando. Y dice así. Dice: no es lo mismo decir dijo que decir dicen que dijo. Esto es verdadero. Y el Evangelio no es lo que él dijo, sino lo que dicen. Que dicen que dijo el hijo del carpintero. Hay otra continuación. Desde aquí saludo a los vivos y también saludo a los muertos. ¿Sabes tú si tú estás vivo o continúas todavía muerto? Escucha, el que vive sabe que en vida ha muerto, y el muerto no sabe que vive, ni puede entender esto. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy la resurrección y la vida. Qué silencio. Queridos admiradores, no me agradezcáis esto, que no soy yo, sino yo soy el autor de los versos. Ser o no ser, to be or not to be, that is the question. Chispas de Shakespeare. Y eso, lo que tantas veces os he repetido, escribid cosas, guardadlas en una carpeta, acepta el libro vuestro. Ir detrás de libros de otros, no, haced vosotros el libro, mensajes. Estos mensajes que hago yo, me alegro mucho cuando otras personas hacen mensajes. El viernes pasado leímos aquella carta de Gorio, para aquella niña, y a veces, de aquí de María Gilda, ahora esto, y escribí cosas, caramba, enviadas a la prensa, no las publican. Paciencia, pero escribí cosas. Hasta sirve para nosotros mismos, porque cuando lo has escrito y pasan días o semanas, lo lees y dices, caramba, me he dicho esto, me he escrito esto, esto es bueno. Bien. No, te voy a contar una anécdota referente a Mar. Pues yo estuve trabajando en Santa Margarita hace 15 o 20 años. Y había un señor ahí, fuera de su edad, no había muerto, me parece, todavía, o así, una cosa así. Y hablamos de esta conversación y dijo que a lo mejor a su abuelo que no lo mató como mató a un señor que le dijo eso mismo que has dicho, que un negocio sería de contrabando, no sé qué. Mira, vamos a poner tal y cual que vamos a ganar mucho dinero. Pero sí que lo ganaron, pero sí que lo ganaron, porque le pagó a otro y para que lo matara, y lo mató. Porque, eso me lo contó un viejo de Santa María. Porque seguramente, no sé si él y otro, sí, seguramente iba escapechando a los que le perjudicaban. No, ese, claro. Y que aquí no lo quiere nadie en Santa María. Porque en tiempos de la República lo juzgaron. a Juan Mari. No sé si lo metieron incluso en la cárcel, hubo un poco de jugar ahí. Como esto de Mateo de Rumasa, ¿eh? Una cosa así. Sí. Y lo llamaban el pirata del Mediterráneo. Bien, tú te llevarás el mensaje, no serás un milagro. ¿Dónde está José? ¿Tú puedes hacer algún milagro aún no? No, porque tengo un pequeñito de la otra. Que multiplica la pues